Cara a cara, del otro lado de la línea. Entrevista. Y desde otro lugar de la República Argentina, nosotros y nosotras desde la cordillera, pero Fabricio Di Giacomo desde la localidad de Las Grutas está por ese lado, así que le damos los muy buenos días. Buen día, Fabricio, ¿cómo te va? Acá, bienvenido al aire de la radio, ¿cómo estás? Buenos días, bueno, muchas gracias por la invitación. Todo bien acá con un día de mucho sol y un mar muy, muy azul acá por Las Grutas. Ah, mira, acá te podemos decir que en la cordillera en estos momentos, 2 grados la temperatura, cielo nublado, lloviznas con probabilidades de algunas nieves, y nos ha tenido nevando durante el fin de semana pasado. Así viene la primavera por estos lados, ¿eh? Sí, acá, bueno, ayer estuvo muy, muy frío. Uh-huh. Tuvimos que prender salamandra por estos lares, pero ya hoy pareciera que está queriendo aparecer ya el clima del veranito con un poquito de sol y menos viento. Menos viento. Fabricio, bueno, así las cosas con... Uno dice, mira, en primavera está nevando, calores extremos en otros momentos, decimos cambio climático, decimos un montón de cosas, y qué hacemos con este planeta. Y hablando de todo esto, se lanza una campaña contra el extractivismo en la República Argentina. Contanos de qué se trata, Fabricio. Bueno, como decís vos, es una situación que se está viviendo a nivel global, y particularmente acá en Argentina, desde ya hace mucho tiempo, se insiste en una matriz extractivista que destroza los territorios, los saquea y empobrece y mata. Quizás suena medio fuerte a veces decir todas estas cosas juntas, pero realmente esa es la matriz extractivista, y por eso en diferentes partes del territorio plurinacional se han ido conformando a lo largo del tiempo asambleas, organizaciones, vecinos, vecinas, gente autoconvocada, que con la misma idea, con la idea de defender el lugar donde vive. En este momento particularmente, hace ya casi 2 meses, arrancamos con una reunión plurinacional justamente para tratar de conformar una red y articularnos entre todos estos territorios que estamos sufriendo la misma matriz. Obviamente que según el territorio hay variantes, está la megaminería, están las petroleras offshore, acá en Las Grutas quieren poner un puerto petrolero en pleno Golfo San Matías y Península Valdés, los campos fumigados, bueno, hay un montón de variables o de variantes, pero tenemos todos y todas la misma sensación, que es que vienen en contra nuestra y siempre a favor de las corporaciones multinacionales, que nada tienen que ver con el desarrollo, progreso que nos prometen muchas veces de los políticos de turno. Por eso decidimos unirnos. Siempre vale también la pena aclarar que siempre hay uniones y redes que se van conformando, pero esta particularmente tiene la característica de ser plurinacional y de reunir un montón de organizaciones de diferentes tipos de todas las partes del territorio, con un objetivo central: por un lado, visibilizar la problemática del extractivismo y cómo destroza, como te decía, los territorios, empobrece y mata a las comunidades, y también con un objetivo muy, muy puntual, que es, como decías vos, el 4 de diciembre, como una primera instancia de encuentro en las calles, movilizándonos a nivel plurinacional. Entonces, estamos trabajando de manera mancomunada ahí entre diferentes personas, muchas de las cuales ni nos conocíamos, reuniones súper, súper abundantes, con mucha discusión, con mucho intercambio de ideas, proponiendo diferentes metodologías, tanto comunicacionales como de organización, pero todos con el mismo objetivo: defender el lugar donde vivimos y convocar a la población, por un lado, a que se informe y a que entienda que, por más que no sepa bien qué es el extractivismo, es necesario que lo descubra, que descubra el término, que descubra qué significa, que descubra quiénes son las personas responsables detrás de toda esa matriz extractivista, y también que se sume y que se vaya a las calles. Estamos pensando en una gran, gran movilización plurinacional para el 4 de diciembre. Es lunes justo, así que en muchos territorios también se está hablando del 3 y del 2, o sea, del fin de semana anterior, como una serie de actividades que se van a ir dando en diferentes puntos que todavía estamos definiendo, pero la idea es que sea en muchos puntos del territorio plurinacional y con la misma consigna: el basta de extractivismo. Hasta ahora hemos sacado por las redes y algunos comunicados y algunos textos que tienen que ver con esa sensación que tenemos todos, que es ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo esta matriz extractivista, estas políticas estatales que favorecen a las corporaciones multinacionales y que dan la espalda al pueblo, hasta cuándo la contaminación, hasta cuándo los agrotóxicos, hasta cuándo insistir con destrozar zonas naturales tan bellas y tan tan queridas por la gente que hacemos vida en estas zonas, y la consigna que siempre sale después, ¿hasta cuándo?, es que no queremos más extractivismo, que queremos que haya políticas públicas que favorezcan el buen vivir, es decir, sentirnos seres humanos, porque muchas veces pasa esto que nos distanciamos de la naturaleza como que fuese algo ajeno, algo separado, algo que no tiene que ver con nosotros, y la realidad es que somos uno, formamos parte de la naturaleza y tenemos que cuidar el lugar donde vivimos en cada punto del territorio. Fabricio, desde las organizaciones y de lo que se están conformando ahora con rumbo al 4 de diciembre en esta visibilización masiva, podríamos decir, contra el extractivismo, muchas veces hablamos y ponemos esa palabra, y vos la estabas rescatando en esto, ¿qué significa? ¿Qué se habla sobre esto de qué es el extractivismo? Porque por un lado, bueno, nuestras sociedades necesitan alimentarse de combustibles, para todos y todas, no solamente para las empresas que las manejan, y se necesitan determinados, entre comillas, recursos naturales, pero no de esta manera, no en lo que venimos viendo desde hace algunos años acá en la provincia de Neuquén con Vaca Muerta, o en Catamarca con las mineras, o en el Golfo San Matías con esto del puerto petrolero. ¿Qué se habla? ¿Qué, para los vecinos comunes y corrientes, qué es el extractivismo? El extractivismo tiene que ver con saquear los recursos naturales, también llamados bienes comunes, nosotros les preferimos decirles bienes comunes, con el único objetivo, con la única bandera del dinero. Es decir, no hay ninguna lógica o política que tenga que ver con el extractivismo que sea a favor de las comunidades o que sea a favor del ambiente. Cuando hablamos de extractivismo hablamos de eso, hablamos de saqueo, de muerte, de pobreza. Vos mencionabas el caso de Vaca Muerta, por ejemplo, que es un emblema nacional, porque aparte le están dando muchísima atención por todos lados, diciendo que va a ser como el proyecto bandera que nos va a salvar de la crisis, que va a traer los dólares que el país necesita, por ejemplo. Y es un ejemplo muy claro, porque los índices que tiene, las estadísticas que tiene Vaca Muerta después de 10 años de funcionamiento, sirven para aplicarlos en cualquier otro de los proyectos extractivistas que se están dando a nivel plurinacional. En Vaca Muerta está en la provincia de Neuquén, y Neuquén por segundo año consecutivo, según las cifras del INDEC, es la provincia más pobre de la Patagonia. Mira, estamos hablando de que el proyecto bandera que el gobierno siempre nos vende como el que nos va a salvar de la crisis y otros tantos males, está funcionando hace 10 años en una provincia que es la más pobre de la Patagonia. Y no solamente eso, los índices socioambientales también son durísimos, porque la contaminación que genera, las napas. Por poner un ejemplo muy muy cortito, muchas de las empresas que explotan, porque siempre nos dicen que es YPF, pero en realidad YPF es un porcentaje muy chiquitito, y las que explotan son las corporaciones petroleras internacionales, en el caso de Vaca Muerta, en sus países de origen no tienen permitido utilizar la técnica del fracking, que es la que utilizan en Vaca Muerta. Claro, exactamente. Entonces estamos hablando de que el mismo gobierno, que es el que supuestamente debería defender tanto comunidades como territorios, entrega los territorios en detrimento de las comunidades, y permite hacer cosas que incluso a los países de origen de estas empresas no les permiten. Y por más que suene absurdo, esa es la lógica extractivista: saqueo, muerte y pobreza. Entonces, muchas veces cuando tenemos charlas con vecinos, con vecinas, con gente por ahí que no está en la militancia diaria o cerca de información, nos pasa mucho que nos preguntan, bueno, pero no viniste en auto, bueno, pero no estás hablando por un celular. Y sí, obviamente, estamos hablando de un modelo que se impuso a nivel mundial, a nivel global, pero que es necesario abandonar. Estamos hablando de que es necesario abandonar este modelo capitalista extractivista en pos de un modelo que cuide el ambiente y nos provea un buen vivir. No es algo imposible, porque siempre nos lo hacen ver como que no se puede, sin petróleo no podemos existir. Y sin embargo, una transición energética justa, popular, con las comunidades al centro, no solamente que es viable y posible, sino que es súper necesaria. Tal cual. Hablando de Vaca Muerta y la provincia de Neuquén, unas cosas ilógicas, ¿no?, que pasan. Por un lado, hace un poco más de 2 años voló una escuela, que murieron 3 trabajadores, 2 maestras y 2 trabajadores que estaban dentro de esa escuela, porque no tenía gas y hubo un desperfecto con el calefactor, ¿no? Gas natural no hay y están en las puertas de Vaca Muerta, digamos, ¿no? ¿Y cuántas otras? La localidad de Añelo, que es la capital de Vaca Muerta, donde todo converge, no tiene gas la mayoría, no tienen gas la mayoría de los vecinos y vecinas, ¿no? Ahí están las contradicciones que tiene el modelo, y no sabemos desde el gobierno de la provincia de Neuquén, y es imposible franquear ese muro, qué informes entregan las petroleras, si es que los entregan, en qué condiciones, cumplen algunas cositas ahí que tienen que ver con la rigurosidad de los contratos, pero nada más, pero no se sabe los impactos ambientales, las situaciones que se viven en los lugares con los trabajadores, ¿no? Hay un montón de, no accidentes, sino incidentes en cada uno de los pozos petroleros. Digo, todo esto tiene un montón de cosas que no vuelven a esta provincia, por ejemplo, ¿no? Si nos fijamos en Vaca Muerta directamente. Bueno, Vaca Muerta tiene un índice... también otra de las estadísticas fatales de Vaca Muerta, que gracias a la gente del OPSUR, que siempre nos facilita muchísima información al respecto, pudimos enterarnos que entre el 2020 y el 2022 hubo una fuga de divisas de aproximadamente 13.500 millones de dólares de parte del sector energético. Particularmente esos 13.500, 7.500, es decir, la mitad, 7.500 millones de dólares, se fugaron por artilugios ilegales, claro, como por ejemplo sobrefacturación de paquetes tecnológicos. Lo mismo que pasa con la entrega de las tierras y permitirles utilizar técnicas que son prohibidas en sus países de origen. Estas empresas, estas corporaciones petroleras, en sus países de origen, por ejemplo, tienen paquetes tecnológicos que venden a un precio, y cuando los traen a la Argentina los sobrefacturan para poder también obtener dólares, obviamente con la venia del Estado, porque sabemos que el Estado se transforma, o que los gobernantes de turno se transforman en lobistas y en accionantes de estas empresas. Y bueno, eso como lógica de funcionamiento se aplica a casi cualquier cosa, y sobre todo la desinformación. La desinformación es un eje central en esta campaña extractivista que estamos llevando adelante, porque lo que nos sucede muchísimo es que cuando hablamos con la gente, la mayoría de la gente no es que esté a favor o en contra del extractivismo, sino que ni siquiera sabe qué es. Claro. Entonces, y no es casual esto. Podemos analizar, por ejemplo, el caso de YPF, que contrata a una empresa para que les haga un paquete comunicacional para torcer la opinión de la gente de Mar del Plata, por ejemplo. Este fue un documento escandaloso que se filtró, donde una empresa privada le dice a YPF cómo tiene que hacer para torcer la voluntad pública, para la licencia social, digamos, que no estaba a favor de las petroleras, e incluso lo dice claramente, dice, en un debate frente a frente no hay argumentos como para ganar la discusión. Entonces, ¿qué tienen que utilizar? Tácticas sucias de comunicación. Y para eso cuentan, lamentablemente, con muchísimo dinero y con, obviamente, la venia de los grandes medios hegemónicos que establecen, imponen una narrativa hegemónica que tiene que ver con favorecer justamente estas corporaciones, incluso llamando a YPF, por ejemplo, o dándole la cualidad de que favorece la soberanía energética, cuando sabemos que, por ejemplo, acá en el caso del Golfo San Matías y Península Valdés, no estamos hablando de que van a instalar refinerías. Igual sería discutible, pero digo, estamos hablando de que van a poner un puerto petrolero para que las empresas que exploten en Vaca Muerta se puedan llevar aún más cantidad y más rápido el petróleo que sacan para sus países de origen. Entonces, esta desinformación que reina, que es completamente conducida por estas corporaciones del sector energético sobre todo, tiene ese objetivo justamente, hacerle creer a la gente que lo que está pasando es necesario, que no podemos desvincularnos de, por ejemplo, el petróleo o el gas o los agrotóxicos, y en realidad la agroecología es una opción viable. Si nos ponemos a ver las estadísticas también de los campos, el 70% sembrado con soja transgénica, con glifosato, contaminando y matando toda la biodiversidad de esos campos y las poblaciones que están a los costados, y sin embargo no alimentan a la población. La mayoría de los frutos y verduras que nosotros comemos son de pequeños productores de la agricultura familiar, más que nada. Entonces, ha llegado a un punto la desinformación tal que es necesario, también desde esta campaña antitractivista lo decimos mucho, es necesario poder llegar a la gente común, a la que anda por ahí dando vueltas y por ahí no sabe todo esto, con la información. Porque también siempre decimos, no tenemos nada que vender nosotros. No tenemos nada que, o sea, no estamos ofreciendo un paquete, no queremos que nos voten en la próxima elección. Estamos simplemente defendiendo el lugar donde vivimos con mucha información y con la verdad. Fabricio, entonces, preparándose para el, bueno, 2, 3, 4 de diciembre, según el lugar, ¿no?, en la República Argentina, para visibilizar, ¿no?, estas situaciones que se viven a lo largo y ancho del país. No sé si querés agregar algo más con respecto a la campaña. Simplemente invitar a la gente, vamos a estar comunicando y publicando por diferentes medios. Esa. La idea es poder... Todas nuestras redes, las asambleas, organizaciones, ONG, gente autoconvocada, bueno, todas nuestras redes están a disposición y vamos a estar comunicando lo más sostenida y repetidamente posible para tratar de vencer justamente ese cerco comunicacional. Vamos a estar comunicando las actividades que se van a ir haciendo. La idea también es poder contar con referentes de diferentes sectores, de salud, de la cultura, científicos, bueno, empezar a contar y a sumar cada vez más a más gente. Y tratar de comunicarlo. Entonces, la invitación es a toda la gente a que se informe, a que se acerque, a que si tiene dudas, ganas de charlar, preguntar, se acerque y participe. Y bueno, el 4D nos vemos en las calles. Así es. Y seguramente, porque nos queda más de un mes para seguirla con esto, te vamos a volver a molestar para ver cómo está la campaña, cómo sigue todo esto y para seguir, bueno, y convocar a ver si por estos lados también se hace alguna visibilización. Dale. Buenísimo, buenísimo. Siempre estaremos acá disponibles y también entendiendo que el 4D es simplemente el momento para visibilizarlo a nivel plurinacional, pero esta lucha antiextractivista, esta red que se está generando cada vez más grande, va a seguir y se va a seguir fortaleciendo. Este es un camino largo que ya venimos recorriendo hace mucho tiempo y que seguiremos ahí en defensa de los lugares hermosos donde vivimos. Fabricio, te agradecemos estos minutos con la radio y nos volvemos a comunicar en cualquier momento. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Un abrazo grande. Un abrazo, hasta luego. Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista.